28 de noviembre de 1943 se inicia la Conferencia de Teherán. La Conferencia de Teherán tuvo lugar del 28 de noviembre al 1 de diciembre de 1943 como la primera conferencia de los tres principales oponentes de Alemania y la civilización occidental en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, la URSS y la Unión Soviética. La mayor expulsión masiva de la historia del mundo y el mayor genocidio de la historia de la humanidad, con la cuarta división de Prusia, se determinaron finalmente sobre ella. Roosevelt y Churchill dejaron que Stalin dirigiera en gran medida la conferencia. Después de una victoria conjunta, Stalin propuso ejecutar a entre 50.000 a 100.000 oficiales alemanes. Roosevelt dijo en broma que, por el bien de la justicia, puede ser útil realizar solo 49.000 ejecuciones. En la conferencia, Churchill propuso la división entre un estado del norte y un estado del sur de Alemania. Por su parte Roosevelt, en sus planes para una mayor división, propuso poner las áreas alrededor de Kiel y Hamburgo, así como las áreas del Ruhr y el Saar bajo administración internacional. El objetivo más importante de Churchill y Roosevelt, sin embargo, era impedir que Stalin hiciera una paz separada con Alemania y así cumplir con todas las concesiones que exigía. Se llegó a un acuerdo sobre los siguientes puntos. La frontera entre Polonia y la Unión Soviética estaba fijada en la línea de Curzón. Anexión bolchevique soviética de Prusia Central y Oriental con Königsberg y Prusia del Noreste, región de Memel, determinación de la línea Oder-Neisse, sujeta a una solución definitiva mediante un tratado de paz con el Reich alemán, aunque ni Churchill ni Roosevelt habían recibido el poder del Parlamento o del Congreso para determinar las fronteras de la posguerra, estuvieron de acuerdo en el llamado desplazamiento de Polonia hacia Occidente, históricamente distorsionado. Además, Stalin también aceptó la rendición incondicional de la Wehrmacht alemana propuesta por Roosevelt en la conferencia de Casablanca. El comunicado final dice, entre otras cosas. El acuerdo al que hemos llegado garantiza que la victoria será nuestra. En cuanto a la paz, estamos convencidos de que nuestra unidad la convertirá en una paz permanente. Reconocemos plenamente la responsabilidad suprema que recae sobre nosotros y sobre todas las Naciones Unidas de lograr una paz sostenida por la buena voluntad de las masas abrumadoras de los pueblos del mundo, desterrando el espectro de la guerra durante muchas generaciones. Hemos discutido los problemas del futuro con nuestros asesores diplomáticos. Buscaremos la cooperación y la participación activa de todas las naciones, grandes y pequeñas, cuyos pueblos, como los nuestros, están comprometidos de corazón y alma con la eliminación de la tiranía y la esclavitud de la opresión y la intolerancia. Les daremos la bienvenida si desean unirse a la familia mundial de las Naciones Unidas. Ninguna potencia en la Tierra puede impedir que destruyamos los ejércitos alemanes en tierra, los submarinos alemanes en el mar y las fábricas de armas alemanas desde el aire. Nuestros ataques serán despiadados y cada vez más fuertes. Después de estos encuentros amistosos, esperamos con confianza el momento en que todos los pueblos del mundo puedan vivir libres de la tiranía y de acuerdo con sus deseos y su conciencia. Hemos venido aquí llenos de esperanza y determinación, y dejamos esta ciudad como amigos, de hecho, en espíritu y propósito. ¿Lograron la paz mundial? En la conferencia de Teherán, las fuerzas del oro coaligadas con el comunismo soviético, prometieron al mundo la paz eterna. Ella sería custodiada por una organización de Naciones Unidas. Hemos realizado un relevamiento de las guerras entre naciones que se han sucedido desde 1945 a la fecha, dejando fuera las guerras civiles menores y señalando solo aquellas más sangrientas. La realidad demuestra que lejos de asegurar la paz mundial, los últimos 80 años de la historia humana han sido el período de mayor conflictividad que se ha vivido. Esto es lo que nos legaron los vencedores de 1945. Este es su legado de paz y de confraternidad. Leyendo la lista, huelga cualquier comentario posterior. 1947-1949 Primera Guerra Palestina. 1947-1949 Guerra Indo-Pakistaní de 1947. 1948 Guerra Árabe-Israelí. 1948 Bloqueo de Berlín. 1950-1953 Guerra de Corea. 1954-1964 Guerra de Independencia de Argelia. 1955-1975 Guerra de Vietnam. 1956 Guerra del Sinaí. 1957-1958 Guerra de Izni entre Marruecos y fuerzas franco-españolas. 1958-1961 Gran Hambruna en China. 1960-1966 Crisis del Congo. 1961 Invasión de Bahía de Cochinos en Cuba. 1961-1974 Guerra de la Independencia Eritrea. 1961-1993 Guerra de la Independencia de Angola. 1962 Guerra Chino-India. 1962 Crisis de los misiles en Cuba. 1964, 1974, Guerra de Independencia de Mozambique. 1965, 1966, Guerra Indo-Pakistaní de 1965. 1966, 1976, Revolución Cultural en China. 1967, 4 de junio, 10 de junio, Guerra de los Seis Días entre Israel y Egipto, Siria, Jordania e Irak. 1971, Guerra Indo-Pakistaní de 1971. 1973, Guerra del Yom Kippur entre fuerzas de Israel y de Egipto y Siria. 1975, 1991, Guerra del Sahara Occidental. 1977, Guerra Libio-Egipcia. 1977, 1978, Guerra de Ogaden entre Etiopía y Somalia. 1977, 1991, Guerra Camboyano-Vietnamita. 1977, 1992, Guerra Civil Mozambiqueña. 1978, 1979, Guerra Ugandesa-Tanzania. 1978, 1992, Guerra de Afganistán. 1980, 1988, Guerra Irán-Irak. 1982, 2 de abril, 14 de junio, Guerra de las Malvinas entre Argentina y Reino Unido. 1982, 1985, Guerra del Líbano. 1983, Invasión de Granada. 1986, 1987, Guerra de los Toyota entre Libia y Chad. 1988, 1994, Guerra de Nagorno-Karabaj entre Armenia y Azerbaiyán. 1989, 1990, diciembre, febrero, invasión estadounidense a Panamá de 1989. 1990, 1991, Guerra del Golfo en Irak. 1991, 1995, Guerra de Croacia. 1992, Guerra Civil de Transnistria. 1992, 1995, Guerra de Bosnia. 1992, 1997, Guerra Civil Tayika. 1994, Guerra Civil entre Tutsis y Hutus en Ruanda. 1994, 1996, Primera Guerra Chechena. 1995, Guerra del Cenepa, Guerra Peruano-Ecuatoriana. 1996, 1997, Primera Guerra del Congo. 1998, 2003, Segunda Guerra del Congo. 1998, 2000, Guerra entre Etiopía y Eritrea. 1999, Guerra de Kosovo. 2001 al presente, Guerra de Afganistán. 2004 a la actualidad, Guerra de Irak. 2004 a la actualidad, Guerra de Yemen. 2011 a la actualidad, Guerra en Siria.